Cristo, es Cristo, el camino que debo seguir. Cristo, es Cristo, lo más bello que puedo sentir en mi corazón y en todo mi ser. Siento a Jesús, porque en su bondad se ha fijado en mí. Siento a Jesús, siento a Jesús. Cristo es Cristo, quien me guarda de la oscuridad. Cristo es Cristo, y con Él quiero yo caminar, y su voluntad hacer sin temor. Siento a Jesús, porque Él me ayudó y su sangre dio. Siento a Jesús, siento.